sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Qué se hace un día antes de la primavera? Uy, qué lindo era el día de la primavera cuando no trabajabas. Ay, sí, o cuando te ibas de picnic. O cuando pues te estaba, ibas pensando, de... estaba pensando en que yo siempre, como al otro día no había clases, porque es el día de los estudiantes también, salía de joda. Eso se hace un día antes de la primavera. Ah, hoy a la noche haces como una... No, pero cuando, no sé cuándo, por eso pensaba dos cosas. Una, que me da pena los adolescentes porque cae sábado, entonces no van a faltar al colegio. Y la otra es que cuando yo iba al secundario, si caía un día a la semana, como sabías que no tenías clases al otro día, salías de joda el día de semana. Que los adolescentes no salen de joda en general, ¿no? Los días de semana, como cuando sos adulta que elegís cuándo lo haces. Sí, pues es como... Es una previa, es la previa, la famosa previa. Claro, sí, una fiesta, la fiesta del estudiante. Ahí va. Ah, sí, en mi escuela secundaria, claro, donde doy clases, hoy era la fiesta multicolor. Claro. Ay, ¿quieren que les cuente algo? No sé, me parece que me fui de boca. Pero tengo un aerosol y pinturitas para hacer una bandera en la escuela con los estudiantes. Muy bien. Vamos a hacer el día previo. El tema del aerosol, no sé si podía compartirlo porque tengo que pedir permiso. Yo lo traje, ahora tengo que preguntar si puedo usar un aerosol en la escuela. ¿Por qué? ¿Porque es inflamable? Porque ensucia un montonazo, hay que armar, es tóxico, hay que armar un montón de condiciones saludables para la utilización de un aerosol. Ah, claro. Y además, aerosol y bandera, me parece que ahí me falló el conocimiento por ahí. Mamá sepa si bandera y aerosol son amigues. ¿Y por qué no? Claro, depende de la tela, supongo, ¿no? No sé. Se chorrea más o menos, pero sucede. ¿Sí? No sé. Pensé que por ahí, como es muy rígido, se despega. ¿Viste que a veces pasa con algunas pinturas? Ah, tipo que se craquelea y se despega, decís vos. Dijo craquelea. Después de julepe, viene craquelea. Oh. Mira, acá tenemos una consigna bárbara: aerosol y bandera solo en primavera. Grande, oh, Mary. Buena. Mary, para Paulina. Vieron que, se va transmitiendo esta idea poética, ¿no? de hacer rimas. Bueno, Pauli, te propongo un desafío, si querés. Para el final del programa tenemos que tener uno de tus mini poemas para la primavera. El medio de la primavera. Bueno, va a empezar así: aerosol y bandera solo en primavera. El haiku. ¿Saben qué? Ay, me gustaría tener la mochila aquí dentro del estudio. Ayer, ¿saben lo que me pasó en la clase de la facultad? Escuchen esto. Clase de la universidad. Una estudiante me dice: profe, venga. Y entonces saca de su mochila y me da un regalito por el día de la profesora. Nunca en la vida había recibido un regalo por el día de la profesora. No. Me regaló un llaverito con la letra P de Paula y una birome. A prueba para siempre. Los compañeros le decían eso. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Y no, yo estaba feliz con recibir un regalo del día de la profesora. Nunca me había claro, pasado en la universidad. Ante tus compañeros quedas muy expuesta, aunque el gesto sea súper amoroso. Claro, dijo, esta piba quiere aprobar la materia, ¿no? Era coimera. ¿Cómo le está yendo desde el primer parcial? No Ay, sé. Ay, pobre, porque... si se saca una buena nota van a sospechar. Ay, sí. Todo va a ser sospechoso después de eso. Ay, bueno, ojalá le vaya bien, pero y que nadie sospeche de su estudio. Sí, sí, pero igual es un lindo gesto, poco habitual en el ámbito universitario, por eso también me gusta, ¿no? Como que, bueno. Yo creo que era algo, bueno, es que no había profesores o profesoras ahí, pero es regalarle algo a la seño es como de primaria, más que nada. Claro. Tal cual. Pero bueno, bien. Muy genial. Muy genial. Ay, qué lindo. Sí, muy genial. Les quería compartir. Ay, aparte esa alegría de ese regalito que nunca me había pasado que me hagan un regalito. Por no, y en el momento profesora. Eso de donde está todo re cruel dentro del aula, de recorte en la universidad y todo, mirá, ¿ves? Siempre hay que pensar otra. Eso fue poético. El gesto poético de la compañera que te trae el regalito, o sea, de la alumna que te trae el regalo, ahora hay que asmar otra rima. Bueno, bueno. O sea, como que sería el segundo o tercer verso. No, y ni hablemos del sonda. De eso después queda. Ah, el sonda. No, sí, yo tenía sí, esa pregunta favor, para hoy. No quería hablar del sonda, pero porque te sí. veo bien de semblante, entonces podemos hablar del sonda. No quería hablar del sonda, pero sí de que hay plátanos, chicas. En la capital hay plátanos, en Ciudad ¿En de Mendoza Mendoza también? Sí, ayer me dejaban no vidente prácticamente porque había viento y plátanos y era bastante tremendo. Pero sobre todo lo que yo vi es en el centro, calle Las Heras, que es una avenida muy principal. Muchos plátanos. Así que la desgracia es compartida. Sarmiento la cagó también en el eje este oeste del país. Terrible. Ah, ¿son de Sarmiento los plátanos? Sí, eso parece no se que los trajeron, sí, los trajeron en esa época. Pucha. Vamos, empezamos. Siempre que llovió paró. Siempre que hizo frío, indudablemente después vino la primavera. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 20 de septiembre, previo al día de la primavera. En la ciudad de Buenos Aires hay 13 grados y está algo nublado. En Mendoza hay 8 grados y está soleado y sin viento, sonda, que es lo importante de momento, no sabemos, puede cambiar. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana entre comunicaciones por el Festival Wilén y además vienen a visitarnos con música Tamara Pome y compañía. Siempre viene de visita, aunque nadie te necesita. Zapo la puerta de entrada, que la niña está en la ventana. A tu pillo me acostaba, solo para ver tu cara. Y con los rayitos de sol, a la sombra de tu linda pestaña. Sola, solita camino, soldado yo llevo en el alma. Pero siempre que te espero, la niña se mete en la casa. Aguas de fuego que fueron parte de aquella entraña. Hoy no tengo más dinero para tatuarme tu nombre en mi espalda. La arena que traen de la playa, me ensucio el suelo por donde ahora voy descalza. Ya no me busqué en el frente, hace tiempo dejé la batalla. Mi arma ahora es la frente que llevo siempre bien alta. Llevo siempre bien alta. Siempre bien alta, mi amor a él, la frente que... nombre en mi espalda. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Vecinos acusados de incendiar un diario fueron declarados inocentes. Por unanimidad, el jurado llegó a un acuerdo unánime para considerar inocentes a Marco Willipán, Víctor Cotut, Jonathan Luna y Walter Medina. El delito por el cual fueron imputados era estrago doloso en carácter de coautores, pero el jurado consideró que la acusación no pudo probar la participación de las personas enjuiciadas, por lo cual falló por la inocencia de los cuatro. El debate se inició el martes y ayer jueves concluyó luego de 2 horas de deliberación de los 12 jurados. Durante las audiencias, los testigos de la fiscalía, entre ellos efectivos policiales, no lograron identificar a ninguna de las personas acusadas en el lugar del incendio. En el caso de Willipán, la única evidencia que la acusación encontró fue una imagen de video donde se lo ve caminando por la calle, como lo hicieron las miles de personas de esos días, que esos días marcharon en contra de la zonificación minera. En diciembre del año 2021, la provincia de Chubut fue escenario de un estallido social que ratificó la voluntad de la población de rechazar la megaminería como variable de desarrollo económico y la defensa del agua. Tras 5 días de masivas protestas que fueron duramente reprimidas, el gobierno debió dar marcha atrás y derogar la ley de zonificación minera. En ese marco, en el que los ambientalistas se los acusaba de haber participado del incendio del diario El Chubut, hecho sucedido en la ciudad de Trelew en el tercer día del Chubutahuazo, luego de una movilización que reunió a más de 15.000 personas. La Confederación Mapuche de Neuquén levantó los cortes en los basureros petroleros tras el compromiso asumido por el gobierno. La zonal Saunco de la Confederación Mapuche de Neuquén levantó las medidas de fuerza que realizaban los basureros petroleros de Vaca Muerta. Así lo determinaron luego de llegar a un acuerdo con el gobierno provincial y afirmar un acta de compromiso en el mismo acampe. La comitiva del Poder Ejecutivo Neuquenino, encabezada por Jorge Tovares, el ministro de Gobierno, se comprometió a que 15 días se registren las personerías jurídicas de Futa Sanxén, Nehuen Cura, Rañileo Cárdenas y Queu Cura. Además, acordaron que en 30 días finalice la etapa que le corresponde a la provincia de Neuquén del relevamiento territorial del Lof Huircaleu y Campo Maripe. Sobre los pendientes más importantes quedó justamente la situación de los basureros petroleros a cargo de Servicios Ambientales de Neuquén, Indarza, Comarsa, Ecopolo y Treater, donde las comunidades mapuches hicieron 48 horas de acampe. Sobre este punto, lo que se planteó de parte del gobierno es que se retomará la mesa que se había suspendido al cambiar el titular de la Secretaría de Ambiente. Lexaru Nahuel, Huerquen de la LOF Nehuen Mapu, dijo: fue un gran logro el acuerdo que se llevó adelante el día martes a la noche, y agregó: los sucesivos gobiernos tienen que entender que es una deuda con el pueblo mapuche, más allá de la postura u opinión que ellos tengan. Jubilades a marchar. En 7 meses de gestión mileísta, las jubilaciones de la mínima cayeron un 18,5% respecto del mismo periodo en 2023. El poder de compra cayó un 29,5% interanual. Además, el PAMI eliminó la cobertura del 100% a 44 medicamentos de uso habitual por los adultos mayores, como el omeprazol, las corticoides y algunos antibióticos. PAMI cubrirá entre el 40 y el 70% del valor de los medicamentos, impactando fuertemente en los bolsillos de les jubilades. A esto se le suma el tarifazo en transporte, alquileres y servicios básicos como luz, agua y gas, un bono de 70%. 40.000 congelados desde marzo, desde el 2024, el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria votada por diputados, que implicaba un aumento de 17.000 pesos a los haberes jubilatorios. Por todo esto es que hoy viernes el plenario de trabajadores jubilados convoca a una concentración en Plaza de Mayo desde las 16 horas con radio abierta y 17:30 un acto de las organizaciones de jubilados, sindicatos, trabajadores, jóvenes, piqueteros. Por su parte, Jubilados Insurgentes convoca a las 15 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para concurrir a la manifestación unitaria en Plaza de Mayo a las 16 con radio abierta y un gran acto de cierre. Octubre, marcha universitaria contra el veto de Milei. Ante la amenaza presidencial de vetar la ley de financiamiento sancionada la semana pasada por senadores, el Frente Sindical definió movilizar al Congreso el próximo 2 de octubre. Prometen reeditar la amplia convocatoria del pasado 23 de abril. Después de meses de reclamar por fondos para salarios y funcionamiento, y en el marco de un paro nacional, la semana pasada el sector universitario pudo celebrar la sanción de la ley de financiamiento, que garantiza un piso mínimo presupuestario para que las altas casas de estudio y sus escuelas puedan desarrollar sus actividades. Pese a que la norma fue aprobada con amplio apoyo legislativo y que representa una inversión presupuestaria de solo el 0,14% del PBI, el Ejecutivo reafirmó su promesa de vetarla. Los gremios y federaciones nucleados en el Frente Sindical de Universidades Nacionales, así como los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional y también el sector estudiantil, adelantaron que de concretarse saldría nuevamente en unidad a las calles, y hoy finalmente le pusieron fecha. La convocatoria, que tendrá como reclamo central la promulgación de la norma, será el miércoles 2 de octubre. ...23 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 20 de septiembre, hay 16 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 57% de humedad, una máxima de 25 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y en el territorio de la fantasía también hay novedades, porque una canción sostenía cómo mata el viento norte cuando agosto está en el día. Recientemente las mostras cordilleranas confirmaron que el sonda en septiembre sopla que da julepe. ¡Charco de arena! Amy Winehouse con Valerie y Mark Ronson. Amy Winehouse hace la canción con Mark Ronson y la canción se llama Valerie. Yeah.

pero hay como un monólogo de dos lados. Dos lados tienen un monólogo y copan el 80% del periodismo que hay. Hay algunas cosas que se salen. Esto pasa en La Tribu. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. 35. Viva La Tribu. 35 años. La Tribu. Viva. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Que se vengan los chicos de todas partes, que estén los de la luna y los de Marte. Que se vengan que los se vengan... Atención vecina, atención vecino. Este domingo 22 de septiembre, desde las 11 de la mañana, Gerli se viste de fiesta. Fiesta popular Wilhelm, la primavera de los pibes del pueblo. Fiesta popular Wilhelm. Cangallo 443, Gerli. Arte, cultura, música, juegos, talleres y alimento compartido en comunidad. Domingo 22 de septiembre, desde las 11 de la mañana en Cangallo 443, Gerli. Fiesta popular Wilhelm, la primavera de los pibes del pueblo. Imaginen una calle del barrio de Gerli, ahí en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, un altoparlante que decía esto, ¿no? Fiesta Wilhelm para los pibes y las pibas. Wilhelm, ¿saben qué? En lengua mapuche es primavera. Hermosa. Y todos los años el centro educativo Casita Wilhelm hace esta fiesta para los pibes y las pibas. En este caso va a ser este domingo en Gerli, que bueno, queda en la zona sur, pero no tan lejos de la capital o para acercarse a celebrar con los pibes y las pibas. Ellos hacen un trabajo enorme con las infancias y las adolescencias, a las adolescencias, y bueno, y están difundiendo esta fiesta popular, la primavera de los pibes, donde van a hacer muchas actividades. Si entran en la web de Fundación estacionandalar.org.ar pueden encontrar más información sobre este festival y ver un poco las fotos que de otras ediciones del festival, que la chochura de les pibis es total. Y hay una cantidad de actividades, música en vivo, arte callejero, teatro, merienda, de todo. Uh-huh. Nos enviaron un testimonio, un audio de uno de los integrantes de esta Casita Wilhelm, donde especifica un poco más de qué trata esta fiesta. Vamos a escuchar. Saludos, vecinas, vecinos, amigas y amigos de Gerli y de otros barrios. El domingo 22 de septiembre, desde las 11 de la mañana, la estación Al Andar abre sus puertas para celebrar la fiesta de la primavera. Es una fecha muy importante para nosotras y nosotros, para quienes habitamos este proyecto de base comunitaria todos los días. Es el día en donde compartimos con toda la comunidad todo lo que sucede dentro de nuestra casa. Compartimos el abrazo, compartimos el pan, compartimos la mirada, con la música, con el arte, con el teatro, con la poesía, con la plástica como canal. En casa siempre nos decimos, con ternura venceremos. Y el domingo es el día en que invitamos a todas, a todos y a todes a gritarlo con nosotros. Con ternura venceremos. La fiesta de la primavera se celebra en Cangallo 443 en Gerli. Tenemos invitadas e invitados maravillosos. Estarán Los Viajes de Simón, Pachi Herrera, su banda y el Club del Charango desde Córdoba. Las Triciclas, Ludovico Fonda, Bruno y sus Títeres. Y y un montón de artistas más. Así que ya sabes, este domingo es momento de celebrar. Que no haya pibas y pibes con hambre en la Argentina del PAN. Y para eso decimos, con ternura venceremos. Ahí el compañero de la casita Huilén decía, con ternura venceremos. Se trata de un festejo barrial y comunitario que se hace desde el 2016, o sea, todos los años para la fecha de la primavera se organiza esta Huilén, esta primavera para los pibes y las pibas. Y le vamos a dar la bienvenida a Moncho, que está del otro lado del teléfono, para que nos cuente un poquito más. Buen día, Moncho. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien. A todos y todas por ahí, acá andamos, ya en preparativas. Sí, ¿no? ¿Cómo van esos preparativos? Sí, siempre corriendo, uno cree que todos los años no va a correr, porque cree que no, pero al final termina corriendo, pero bueno, es parte de la, que creo que de la energía que lleva siempre, y eso lo hablábamos con los compañeros, de que cada día y cada año la fiesta sea... Digo, no sé si mejor, pero sí para que se pueda disfrutar más entre todos y la gente se va sumando y así, digo, nosotros siempre pensamos en que la fiesta que hacemos para los chicos y las chicas acá del barrio, solamente la casita fuera la impulsora y eso se está logrando. Los vecinos se van sumando, otras organizaciones se van sumando, otras instituciones, entonces, no sé, como que cada año se va superando a sí misma y eso también... como que es el que te da los nervios y decir, saldrá mejor, no saldrá mejor, haremos bien las cosas, no haremos bien las cosas. Pero bueno, sí, siempre, hay nervios y correr siempre. Bonjo, ¿cómo surge esta idea de hacer esta fiesta? Mira, hace muchos años atrás, como 8, 9, ¿no? La fiesta surge porque en realidad nosotros como Estación Al Andar, como Fundación Al Andar, tenemos un proyecto que es una casita que le llamamos Casita Huilén, que es un lugar donde los chicos asisten de lunes a viernes, de muy temprano de la mañana hasta mediodía más o menos, y son todos pibes y pibas del barrio. Uh-huh. Y bueno... Este Huilén es como una primavera en una lengua un poco más, si queremos decir, mapuche. Uh-huh. Y como los compañeros mapuches, ellos no tenían estaciones el año, entonces tenían época de lluvia y época seca. Entonces es como una primavera que viene y la queremos pensar que sea para los pibes, pero también para todos, ¿no? Uh-huh. Pero desde los pibes. Uh-huh. Por eso la idea era salir a la calle y que eso que soñamos, donde... los pibes son de todo, donde el pan no nos puede faltar a nadie, que no sea solamente un sueño y una idea, sino que capaz que si lo hacemos una vez al año, lo podemos seguir repitiendo todos los días. Uh-huh. Entonces ese día cuando salimos a la calle, hay juegos, el pan se comparte porque la comida que va a haber el domingo no se cobra, sino cada uno pone a voluntad. Donde los compañeros que vienen a dar espectáculos, ninguno cobra, todos vienen gratis, y así. Es todo pulmón y entonces también pensamos eso, ¿no? De cuando uno sueña otro país, otro mundo, tiene que ser construido desde todos y para todos, ¿no? Como, digo, nos quedamos siempre en el discurso y después... cuando vamos a la acción nos cuesta, entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo en la calle, porque uh-huh. esa es la primavera, y esa primavera, viste, es lo que te impulsa, ¿no? Uh-huh. Como pueblos originarios hablan de eso, ¿no? El invierno te va para adentro, hace fuerza, y en la primavera explotás la claro. energía, viste, como en estos días uno empieza, por lo menos uno, no sé si será por la fiesta o no, empieza a sentir otra energía, otra cuestión en el ambiente que lo impulsa a salir hacia afuera. Bueno, eso. La primavera nació así, de los pibes y las pibas acá en el barrio, y cada día y cada año va superando. Uh-huh. Eso es lo que nos da la gratitud. Imagina. Los nenes acá del centro de día, uh-huh. hace más de un mes que vienen preparando guirnaldas, un show que van a dar ellos con su murga, han salido por el barrio a pegar carteles por todos lados, carteles que han pintado ellos. Entonces es como que los ves que están muy entusiasmados. Qué hermoso esto, ¿no? Es algo construido por ellos y ellas mismas. Eso está muy bueno en esta sociedad tan adultocéntrica, ¿no? Sí, recontra. Y es eso, nosotros, la idea es que el fin de semana, el domingo, en la fiesta Wilén, el escenario sea copado por los pibes, y la fiesta es para ellos, ¿no? Uh-huh. Nosotros los adultos lo que tenemos que hacer es acompañar. Uh-huh. No nos queda otra, ya me parece que es lo que nos tenemos que dar cuenta, en la vida a ellos es acompañarlos, ¿viste? Y el acompañarlo también, obviamente que es ponerle límites, uh-huh. porque muchas veces tenemos que hacer, pero ese acompañar es estar, es no juzgar, sino poner la mano en el hombro. Los pibes van a errarla, sí, la van a errar 10 millones de veces, la erramos los adultos, no la van a errar ellos. Pero, viste, como que siempre juzgando al pibe, o más hoy en día en esta sociedad, o en estos últimos tiempos donde lo juzgamos, o esto que se está pensando ahora en bajar la edad de puntualidad para juzgar a un pibe, y nunca nos vamos a preguntar por qué ese pibe se salió a chorear y por qué oportunidades tuvo. Entonces, bueno, como sociedad decimos, el domingo vamos a decirle a esa sociedad, a los pibes, si vos le das una oportunidad, hay otro mundo posible. Sí, totalmente. Imagino que con tantos años, cada año tiene sus particularidades. ¿Cómo estás viviendo, cómo están viviendo este año, no? Esto, nombrabas lo del proyecto de ley de baja de punibilidad. ¿Cómo están ahí los pibes, las pibas, en este contexto? Y mira, nosotros vivimos en un contexto, donde los pibes claramente están sintiendo, sobre todo la cuestión de comida, se siente mucho en el barrio, ¿no? De que las familias lo necesitan, que no llegan. Familias que, si antes podían comprar la garrafa, hoy en día a la garrafa no se les llega tampoco, entonces capaz que una parte del mes se usa garrafa y otra parte es leña, porque es así. Y si vos decís, estamos a 10 minutos del obelisco, sí, estamos 10 minutos del obelisco y suceden esas cosas. Pero bueno, o sea, una de las imágenes que quisimos representar en esta fiesta Wilén es eso, por eso la comida del fin de semana, van a ser todas ollas populares, soda. Mira. Y para que tengamos en cuenta en que si la comunidad se organiza, y se organiza bien y lo hacemos bien, podemos comer muchos. Claro que sí. Y no significa que tenemos que hacer grandes banquetes. Que también nos merecemos eso. Sí. No digo que no lo merezcamos, los merecemos también eso. Pero, bueno, dijimos, este año en vez de hacer puestos de diferentes comidas, que mucho más elaboradas, no, vayamos a buscar eso que está sucediendo en otros barrios. Entonces, qué sé yo, viene un centro de estudiantes de una escuela de Monte Grande, vienen unos chicos que son de la filial de talleres de Córdoba, del club, a cocinar, y así grupos de amigos que se van juntando a hacer ollas. Viene un cocinero amigo nuestro que tiene, una estrella Michelin en sus espaldas y viene y va a cocinar el domingo. Y cosas así, cuando hay desde todos, nos juntamos, y si nos juntamos todos podemos comer bien y disfrutar y podemos pasarla bien, bueno, eso. Entonces las ollas van a representar eso. Por eso ese es un punto de lo que está viviendo el barrio, lo que están viviendo nuestros pibes y pibas en los barrios. Está complicada la situación, pero creemos en que podemos soñar a otra cosa. No nos van a quitar los sueños, creo que nadie. Entonces, el domingo está para eso, ¿no? Salir a la calle y demostrar que hay una primavera para las pibas y los pibes. Un poco dentro decíamos que no le falte el pan en la Argentina, donde sembramos, donde producimos, donde es algo loco que suceda eso. Sí. Por eso la idea es salir a la calle con más fuerza este año. Sí, hoy escuchábamos recientemente un audio, ¿no?, de difusión que decía como que con ternura venceremos, y nombraban que iba a haber además esto, ¿no?, de las ollas populares, un montón de artistas, bandas, música en vivo. ¿Cómo tienen pensado toda esa serie de actividades para pasar el domingo? Mira, las actividades comienzan a partir de las 12 en el escenario, con artistas. Empiezan primero un show de títeres, después un poco de circo, viene hacemos como un espacio cortito ahí para el almuerzo, donde también va a haber un compañero tocando música, haciendo música en vivo, viene de Lincoln, después se suma cerca, después del almuerzo viene la murguita del centro de día, uh-huh. Y ahí como que viene la parte principal donde, bueno, está la murguita que preparó su show con una obra de teatro que tiene un mensaje también, y después, bueno, ya viene un compañero que se llama Pachi, que viene de Córdoba, que viene como no sé, como 10, 12 charangos más, vienen una parte de su banda, y después ya viene como la parte, nosotros decimos, la parte más fiestera, ¿no? Entonces ya termina Pachi y ya empezamos con música popular, cumbia, y vamos cerrando la tarde con una merienda compartida también, y bueno, y ahí se va terminando el día, alrededor de las 6:30, 7, estaremos cerrando el día. Uh-huh. Qué linda. Y además, sí. Y además, digo, me estaba olvidando, va a haber más de 50 juegos organizados por el Instituto Número 1 de acá de formación docente, de acá de Avellaneda. Mirá. Donde ellos vienen y, bueno, van a ir rotando los juegos, pero durante todo el día va a haber juegos. Y talleres de cocina, uh-huh. Talleres de música, talleres de baile, talleres de cerámica, talleres de huerta. Todo eso va a funcionar en la calle. Bien. Durante el día. Así que va a estar llena de cosas el día para que podamos disfrutarlo todo. La idea es esa, uh-huh. Grandes y chicos que podamos disfrutar. ¿La convocatoria es este domingo a qué hora? Este domingo a partir de las 11 de la mañana, uh-huh. En Cangallo al 400. Uh-huh. Esto es Herli. Si alguien viene de Capital, se puede tomar el tren Roca, se baja en la estación Herli y tiene que ir hacia el lado este de Herli. Uh-huh. Y ahí estamos a 6 cuadras. Y si no, la manera más fácil también llegar es el venir de Capital, es el 100 que pasa por el obelisco, sí. Hacia la zona sur, y te deja a 4 cuadras, perfecto. Cualquiera de los 100. Perfecto. Después también te dejan, hay varios colectivos, pero este es como el que más el más fácil de tomar. Bien, es una re linda invitación, un planazo para este domingo, así que te agradecemos esta comunicación y vamos a seguir anunciando después, seguramente nos contarás cómo estuvo y por ahí nos llegamos ahí a la fiesta popular. Sí, ojalá, vengan todos a disfrutar, a compartir, y la idea es esa, que el domingo podamos abrazarnos y mirarnos a los ojos y decirnos que el mundo que soñamos lo podemos hacer. Si el domingo lo podemos hacer, lo podemos repetir todos los días. Ahí está. Te mandamos un abrazo. Dale. Moncho. Gracias, abrazo. Chao, chao. Pasaba Moncho de Fundación Estación Al Andar y esta fiesta Huilén este domingo 22 a partir de las 11 de la mañana a poquitas cuadras de la estación de Herli. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Nos separan de las 10 de la mañana de este viernes 20 de septiembre y vamos a ir con un sorteo express, podríamos llamarlo, ¿no? Sí, sí, porque lo anunciamos ayer, ¿fue? El miércoles cuando nos visitó Nico Falkov, porque van a estar presentando un show de enviras, que es algo que se parece a una calimba, pero no es una calimba. Es un show que se llama Invocación, música de enviras, danza y visuales. Esto va a ser el domingo a las 7 de la tarde en la Casona de Flores. Y tenemos dos entradas. Te voy a corregir. Ay, no, no es porque en la Casona. En la Casona de Flores está hoy. Perdón. No pasa nada. Y lo del domingo es en el multiespacio Monopol, que es por Palermo. Darwin al 1300. Y lo que nos decía Nico el miércoles es, no se venden entradas ahí. Ajá. El tema de conseguir las entradas es eso, escribiéndoles un mensaje por privado a Nico, comprándole las entradas, y si no, accediendo a este sorteo bellísimo que estamos haciendo en el día de hoy. Acabo de ver un video que muestra un poco de lo que es esta obra, y la verdad es increíble, así que... Radio Participancia, por favor, paren sus antenas, porque Invocación se ve, se ve muy increíble. Contaba, ¿no, Nico, que la envira es un instrumento que viene del África, que tiene todo un sonido que es como que invoca, por eso invocación, ¿no? Invoca las fuerzas de la lluvia, de los vientos, del sol. Así que sí, es una oportunidad de participar en esto, que aparte se le suma videos, visuales, se le suma danza. Y un cierre que va a estar junto con otros enviristas que hay en la ciudad de Buenos Aires y que se suman al final a una ronda como para compartir y envolver a quienes estén ahí en el espacio, en esta música que nos compartió un poquito el miércoles y es realmente una música que transporta, ¿no? Genera una vibración y un estado como medio hipnótico. Nosotras nos habíamos quedado todas congeladas escuchándole y es bellísimo y hoy... Hasta las 11 menos 10 podemos decir, no sé cómo la ven. Sí. ¿Hacemos la lluvia de papelitos? Bueno, y no hay consigna, o sea, digan que pueden el domingo ir a las 7 de la tarde, pueden escribirnos al 11-31-26-0887, que es el WhatsApp de la tribu, o @charcodearena en el Instagram. Y pueden llamarnos también. Nos pueden llamar por teléfono, también al fijo 4864-0489, que ya se arregló. me acuerdo porque le abrí al señor de la telefónica que arregló el cable del teléfono de línea. Van y chocha. Así que bueno, eso, es el domingo, si no tienen plan para el domingo, esta es una invitación muy linda, pueden hacerse de dos entradas en el día de hoy, ¿no? Así es, y si les interesa escuchar una previa, pueden acercarse hoy a la Casona de Flores, ahí en la esquina de Morón y Artigas, que va a estar el programa Revuelto, en radio. Exacto, Revuelto de radio, en una versión con musiquita en vivo, y va a estar tocando Nico Falkov a partir de las 9 de la noche. Esta tierra hay tantas maneras de vivir, que cada latido plante la semilla en aquellas vidas por venir. Cuiden cada paso, abonen la siembra, pues en este suelo han de morir. Sepan que en el mundo hay una guerra, más allá del tiempo y el lugar. Nadie sabe si tuvo comienzo, nadie sabe si tendrá final. Guerra en la que al fin no gana nadie. Todo es tan efímero y fugaz. Para aquel que nazca en esta tierra, sepan que entre tanta oscuridad siempre sobreviven los destellos de los que iluminan acá. Esta tierra, sepan que de ella hay que aprender. Todo ser es parte de su gesta, madre que alimenta nuestra piel, nutre generosa cada tallo y el retoño vuelve a florecer. Para aquel que nazca en esta tierra, sepan que entre tanta oscuridad siempre sobreviven los destellos de los que iluminan al andar. Canto urgente, canto de la vida.

aquellas personas que no llegan a ninguna guardia, porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Entrevista Dora Makoviak, integrante de la corriente villera independiente. Nosotros tenemos que salir afuera del barrio a contratar para hacer un sepelio, para comprar un cajón para nuestros muertos. ¿Y por qué no abrir una carpintería adentro y enseñar a nuestros pibes que ellos lo puedan hacer? Porque además de enseñarlo, sería útil. Esto pasa en La Tribu. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. 35 años. ¡Viva! ¡Viva la tribu! ¡La tribu! ¡Viva! Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Pasan de las 10 de la mañana de este 20 de septiembre y le vamos a dar la bienvenida a Tamara porque está organizando el Festival de Todas las Voces, ¿es así? Sí, hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿De qué trata este festival Todas las Voces? ¿De qué trata este festival? Es una gran locura que venimos soñando hace varios años. Y ahora por suerte se materializa. Es un festival, el nombre completo es Festival Todas las Voces Vivencia Vocal Colectiva, porque justamente todas las propuestas tienen que ver con la voz desde un enfoque colectivo. Hay talleres gratuitos y abiertos, hay canto con caja, cantos ancestrales de pueblos originarios, hay improvisación vocal colectiva con señas, hay creatividad, hay canto y percusión corporal, hay cantos de mujeres de todos los tiempos, que me estoy olvidando, voz, cuerpo y emoción. Bueno, son todas cosas que, o sea, no hay talleres de técnica vocal, no hay talleres de voz y Feldenkrais, es todo en relación a lo colectivo. Con distintas talleristas, referentes, todas mujeres y disidencias, así 100% integrado por mujeres y disidencias. Hay conciertos, hay proyecciones, hay una peli que habla sobre el canto con caja, hay conversatorios sobre la voz, conciertos, muestras de talleres, rondas abiertas de cantos y coplas. Es como todo lo que va a suceder tiene que ver con la voz desde un enfoque colectivo. Qué lindo, qué lindo. Hola, Tamara, ¿cómo andás? Hola. ¿Con quién hablo? Ah, ahí está, ahí veo. lo que me llamó la atención del festival es que una imaginaría, más allá de los conciertos y demás, que es algo para, como muy de nicho, pero me llamó la atención que no se requiere tener ningún conocimiento previo ni ser cantante para poder participar de estas actividades y talleres, ¿no? Exactamente. Un poco es la idea, el espíritu del festival. Hay como dos grandes contenidos que para nosotras son importantes. Uno tiene que ver con la idea de volver al canto como algo universal, universal como un don humano y no un don específico de quienes hemos estudiado canto y venimos de la academia. Digo, yo estudio, vengo de la academia y también soy cantora popular de la calle, de las fiestas populares, tengo esas dos patas y a mí me son súper importantes y me gustan las dos, pero en este caso la decisión es como, bueno, los cantos siempre estuvieron en todas las comunidades, en todos los pueblos, en toda nuestra historia, los cantos fueron algo de todos, de todas, se cantaba para pedirle a la cosecha, para pedirle al sol, en los casamientos, en los nacimientos, en todo había canto, y no cantaba quien sabía cantar, tal vez en algunas comunidades, no sé, tal vez, bueno, cantaba quien tenía una cierta jerarquía, pero en general es algo muy de todos, todos cantan. Entonces, hay algo de rescatar esa posibilidad de, bueno, puede cantar quien estudió, puede cantar quien no estudió, puede cantar la abuela que tiene ganas de cantar las canciones que le cantaba su abuela, y que sea algo desde ese lado. En general, la gente que viene acercándose, que nos viene consultando, es gente que sí viene como con un cierto interés en relación a lo vocal, pero también eso, hay gente, bueno, que ya canta hace un montón, hay gente que está empezando a tomar clases de canto y se acerca, como siento que también hay otra gran pata importante que para nosotras tiene esto, que es esta necesidad en estos tiempos tan tan individualistas, tan de pantalla, tan de quedarme en mi casa, encerrada, esa necesidad de ir a encontrarnos. Entonces siento que también muchas de las inquietudes de la gente que nos escribe es eso, es ganas de un espacio colectivo que hoy se hace súper necesario, y que bueno, para nosotras también que estamos haciendo un laburo que no te puedo explicar, o sea, nos estamos volviendo locas. Lo que sostiene el deseo es eso, ¿no? Es como la necesidad de generar espacios amorosos, de encuentro, donde todo sea circular, donde nos podamos mirar, donde no haya una jerarquía de, bueno, acá va a cantar quien tiene más ego y quien tiene más experiencia, sino que nos podamos mezclar. Sí, celebro esto, destacarlo del canto colectivo. En mi experiencia practico capoeira de Angola, y en la capoeira se canta colectivamente. Y yo siento que no soy cantante, pero en ese círculo, con esas canciones que aprendo de manera oral, porque son en brasilero, en portugués, o a veces en bantú, en un idioma africano, me sale. O sea, como que hay algo ahí de lo colectivo que hace que te surja la voz, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente, totalmente. Sí, en la capoeira es reclaro eso. Sí, y también viene ancestralmente, viene sí. de esos pueblos que se juntaban a resistir, ¿no? Sí, que incluso también se da algo medio, ¿no? De que en la masa, incluso con lo que tiene que ver con la propia afinación, porque muchas veces también pasa que uno dice, bueno, canta todo el mundo, pero después que es un quilombo. Uh-huh. Y hay algo que se termina armonizando naturalmente cuando todo el mundo canta, sobre todo para mí cuando hay un fin que va más allá de lo estético, ¿no? Porque igual también el fin estético también es un fin súper válido, ¿no? Sí. Digo, y yo también soy cantante y canto en escenarios y me encanta, si bien el fin no es estético meramente, porque una tiene la intención de generar, de moverle una fibra a la otra persona, de inspirar, de que esa persona se conecte con sus emociones, de que esa persona pueda ver el mundo de otra manera o el paisaje que vos le estás cantando, digo, hay un montón de otros fines, ¿no? Pero digo, sí, obviamente hay una búsqueda estética donde una quiere cantar en un escenario, quiere cantar afinada, no quiere que sea un quilombo, ¿no? Pero más allá de eso, digo, cuando está ese fin como más más importante que una misma y que de que un fin estético, hay algo eso que se termina armonizando. Le estás cantando en la rueda de capoeira a algún mensaje, a alguna deidad, a alguna situación, y eso en el colectivo se termina como unificando, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo podemos vencer la vergüenza quienes no cantamos y creemos que cantamos súper mal en nuestra apreciación de canto para acercarnos a este tipo de espacios? Porque siento que de alguna manera puede ser intimidante, ¿no? Estar frente a voces tan espectaculares. Bueno, qué linda pregunta. Mira, yo te puedo compartir de mi experiencia. Yo soy docente de canto hace más de 10 años. Trabajo tanto individualmente como grupalmente y siento que, bueno, que no creo que haya una respuesta única, sino que hay como opciones y que cada quien va encontrando su mejor manera. Hay personas que tal vez, no sé, tienen mucho deseo de venir a los grupos, pero le da vergüenza cantar delante de otras personas y vienen a clases individuales, y es ir encontrando herramientas que tienen que ver con cada una. Para mí no hay una receta. La idea de los tips que hoy circulan en internet, tipo te tiro el tip de hacer así, abrir la boca así y no sé qué, para mí los tips son lo peor que hay, porque nos unifican como si todos fuéramos iguales, y hay algo de, bueno, ir descubriendo qué necesitas. En lo individual, yo encuentro muchos caminos interesantes de ir, primero, conociendo un poco el instrumento, conociendo un poco y transitando esas herramientas. Hay algo de la propia seguridad que te da entender cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu respiración, qué cadenas musculares ayudan a que vos estés, un poco más nerviosa, un poco menos nerviosa, qué ejercicios, qué respiraciones, cosas más concretas. Después es habitarlo y ir como todo lo nuevo, ¿no? Porque la sensación es, bueno, todos podemos cantar. O sea, yo, por ejemplo, soy pésima dibujando, pero estoy segura que si voy a una clase de plástica me van a dar herramientas, y tal vez mi objetivo no sea ser pintora profesional, pero si quiero hacerlo, en algún momento lo voy a lograr, pero tal vez al principio me encuentre con incomodidades. Y ahí está en quien quiera, se atreva a ir, a salir de su zona de confort. Pero con el tiempo, si uno lo va atravesando, las sensaciones que todos llegamos a un lugar cómodo, si logramos atravesar esos lugares de incomodidad y animarnos a los desafíos. Después hay otras personas que lo colectivo les viene súper bárbaro porque no se sienten expuestas. Por ejemplo, tengo un grupo talleres en la UNA, también taller de extensión en la Universidad Nacional de las Artes, y justamente venimos teniendo muchas esas conversaciones porque muchas de las personas me dicen, yo puedo venir acá solo porque acá nadie me expone, no tengo que cantar sola, no tengo que mostrar mi voz, entonces me siento acompañada. Y también eso, si alguna nota no la cacho tanto, tengo la persona al lado que está cantando conmigo, y más o menos vamos armando algo juntos donde yo siento esa fuerza y no me siento expuesta. Entonces algo de la vergüenza se va perdiendo. Pero sí, bueno, yo igual eso, siendo también profe de canto, siendo profe de técnica vocal, también te digo que, bueno, que obviamente en lo que tiene que ver con el laburo técnico y en ir encontrando herramientas desde ese lugar, para mí es una hermosa complementación, porque vas conociéndote. Para mí es una herramienta más de conocerte, ¿no? Conocer qué cosas te sirven para cantar con más comodidad, qué cosas te sirven para tener más seguridad en un escenario, desde qué lugar podemos hackear un poco a esos nervios, desde lo anatómico también. Yo laburo mucho con el cuerpo y qué llaves encontramos en el cuerpo para poder encontrarnos con más seguridad y que no se nos traben ahí las conexiones neuronales cuando hay nervios. Hay muchas herramientas y muchos caminos y muchas escuelas. Con amor y con dedicación, creo que siempre se puede llegar a buenos lugares. Uh-huh. Quien habla es Tamara Pome, y este festival Todas las Voces, Vivencia Vocal Colectiva, se va a llevar a cabo el 5 y el 6 de octubre en el Centro Cultural Conti. ¿Cómo fue esa elección del Conti? Bien, bueno, primero, antes que nada, te voy a hacer una pequeña corrección. Ajá. Que ellos nos vienen hinchando mucho para que la hagamos en todos lados, que es decir el nombre completo. Nosotras le veníamos diciendo Centro Cultural Conti. Conti, y ellos Conti. No, en realidad el nombre completo es Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Y nos vienen hinchando mucho, con la justa razón, y nosotras estamos intentando apoyar esa bandera, porque, bueno, es un espacio que viene muy, muy bastardeado, están en emergencia total, así. Uh-huh. Bueno, y también con el cagazo de que en cualquier momento, bueno, pueda pasar lo que viene pasando en otras instituciones intervenidas. Digo, ojalá que no, y ojalá que pueda seguir ahí adelante. Y por ahora sigue todo bien, pero bueno, están totalmente desfinanciados. Bueno, no totalmente, ¿no? Pero sí, en una emergencia grande, solo como sobreviviendo, digamos, uh-huh, con lo básico. a nosotras nos interesaba que fuera un espacio así, que tenga un contenido. En su momento pensábamos darlo en el Ecuni, que bueno, yo hace muchos años que tengo como mucho más contacto con el Ecuni, he hecho cosas ahí, bastantes cosas, pero también el Ecuni está en una situación muchísimo peor porque no tienen ningún tipo de financiamiento. El Conti por lo menos tiene algún tipo de financiamiento, que ahora está muy vaciado, pero por lo menos algo tiene. Pero bueno, la intención era esa, ¿no? Que dentro de todo este contexto también apoyar espacios que vienen intentando resistir, ¿no? Este es un festival que tiene una cierta impronta de resistencia, ¿no? En estos tiempos, y poder apoyar también lugares que tienen esa impronta para nosotras también era importante. Se me vino a la cabeza con esto de la memoria nuestra querida Nora Cortiñas, sus últimos meses de vida. Ella en la ronda, al final de la ronda de todos los jueves, proponía cantar La Cigarra de manera colectiva, que también ahí había ahí se afina por más que no sepamos bien la letra o todo, se canta. Y mira qué grande la vieja, porque se fue, pero nos dejó eso. Entonces ahora todas las rondas de los jueves se terminan con el canto de La Cigarra. Qué hermoso. Así que, y también tiene que ver con un canto colectivo, con transmitir esa canción tan hermosa de María Elena Walsh, que dice un montón, ¿no? Sí, y que da fuerza para seguir. Así que se me vino eso con la qué memoria, lindo, con el lindo Centro Cultural por la Memoria. Bueno, vos sabés que justamente una de las actividades del festival, o sea, de la actividad de cierre, porque son dos días, ¿no? Y los dos días, tanto sábado como domingo, hay un concierto de cierre. Y decidimos que el último concierto, además de tener las artistas invitadas, va a tener una muestra de talleres para los talleres que deciden mostrar, porque hay algunos que la idea no es que sea obligatorio, ¿no? Esta cosa de productivista de que hay que hacer para mostrar, sino que los que tengan ganas de mostrar muestren y los que no, no. Pero sí decidimos hacer una ronda de cierre de cantos y coplas colectivos. Como bueno, para justamente eso, que haya un momento, bueno, cantemos todos, proponemos canciones, obviamente va a estar coordinado por algunas personas, pero la idea va a ser esa, cantemos todos, canciones que conozcamos o que no, que sean propuestas o que sean fáciles de transmitir, de transmisión oral. Y bueno, un poco también, ¿no? El título del festival, bueno, el título del festival obviamente... Todas las voces está un poco inspirada en la canción de la negra, ¿no? Sí. Así que bueno, calculo que terminaremos cantando esa canción, pero quizás canten La Cigarra. No sé si la cigarra, pero todas las voces, todas. Es así. Sí. ¿Va a estar la Ferni también? Va a estar la Ferni, la Ferni va a estar en un conversatorio. La quisimos invitar a cantar también, pero no podía en los horarios que nosotras le proponíamos. Así que se va a venir un conversatorio, que es algo que también teníamos muchas ganas de que suceda. Va a venir con otra tallerista también, investigadora, que se llama Caro Tapia. Y la idea es tener un espacio ahí de conversatorio sobre, bueno, sobre todo esto que estamos charlando acá y sobre otras cosas. Bueno, las dos tienen como distintas patas investigadas, la Ferni mucho con el tema de género, pero también, bueno, como activista social en general y con su voz ahí. Y Caro, bueno, también es... era socióloga, estoy diciendo mano, filósofa, tiene unos libros escritos y qué sé yo. Y un poco la idea es, bueno, para nosotras, digamos... Este festival, entendemos que es la primera vez que sucede algo así, porque ha habido otros festivales en relación a la voz, pero tal vez como no tanto en relación al canto colectivo en sí mismo, sino como, bueno, no sé, cosas en relación a la voz, clases de técnica vocal, como más una mezcolanza. Y algo en relación a esto también a nosotras nos ponía mucho a pensar, ¿no? ¿Quién es...? Digamos que sea un espacio donde unificar o aunar todas las personas que nos dedicamos hace muchos años a dar talleres de canto colectivo, que la verdad es que hay un montón, ¿no? Igual, pero no es que somos, digo, tanta cantidad como si hay profes de canto, como si hay de otras cosas, de repertorio, ¿no? Como que, bueno, el canto colectivo es algo más específico, que implica una labor también, diría, más espiritual y humanitaria, que no tiene solo que ver con los conocimientos capaz técnicos. Y, bueno, algo de aunarnos ahí... y de poder charlar sobre las problemáticas, sobre las temáticas que nos vamos encontrando en el laburo. Así que bueno, eso, la trajimos ahí para... la subamos al Festi para charlar un poco de algunas de esas temáticas. Muy bueno, muy bueno. Recordemos que la Ferni impulsó que en el Cosquín sea... la voz solista más que la voz masculina, la voz femenina, ¿no? Sí, justamente, eso fue muy fuerte. Este 4 y 5 de octubre, ¿desde qué hora tiene entrada? ¿Podés llegar a cualquier hora? Es 5 y 6 de octubre, no 4 sí, y 5. Es 5 y 6, sábado 5, 6 de domingo. Es así, es desde las 11 de la mañana arrancan los talleres, las acreditaciones son 10 y media. Hay un bloque de talleres a la mañana de 11 a 1, hay dos talleres simultáneos siempre, ¿no? A la mañana hay un taller, después hay un ratito de almuerzo, después a la tarde hay otro bloque de talleres de, espera que me estoy acordando los horarios, de 3 a 5 el sábado, después está el conversatorio, que no me acuerdo ahora todos los, no tengo todos los horarios en la cabeza, pero algo así. Creo que es de 6 a 7 y media el conversatorio, y de 8 a 9 es el concierto de la noche, que van a estar Maca Monamu, que es una cantautora espectacular, no sé si la conoce, una genia total, y Las Cabras, que es un cuarteto vocal que hacen de ensamble vocal y percusión corporal con Cantos del Mundo, que es hermoso lo que hacen. Para todo lo que son talleres, las actividades son gratuitas y con inscripción previa desde la web del Conti, que todavía no están abiertas las inscripciones, se abren el 25, así que hay que estar ahí atentis. Y el domingo, bueno, hay talleres también a la mañana, a las 2 de la tarde está la proyección de la película Cantando las Raíces, que va a estar la directora también, es un documental de una hora, que habla sobre toda la vida y obra de Leda Valladares, el canto con caja, aparecen todos los rockeros que participaron con ella también, León Gieco, bueno, todo un laburo hermoso de las directoras Gisela Levini, se me fue el nombre de la otra directora, Agüero, no me acuerdo su nombre, Cecilia Agüero, creo, que fue financiado por el Inca. Eso va a ser de 2 a 3 y media, porque después hay una charlita con la directora. Después viene otro bloque de talleres, que es de, no me acuerdo si de 5 a 7. Y de 7 a 8 tenemos el último concierto. En este concierto tenemos la muestra de talleres, la ronda abierta de coplas y cantos, y el concierto de Georgina Hassan y Florencia Dávalos, que son también dos artistazas, no sé si las conoces, sí. Dos amigas muy queridas, yo voy a estar cantando un poquito con ellas también, ellas, bueno, van a hacer algunos temas propios y algunos cantos del mundo también a voces, así que, bueno, lo que me preguntabas de las entradas, todas las actividades son gratuitas, a excepción de los conciertos, que son con contribución voluntaria, con un buzón a la entrada. Bien. Para los conciertos hay que sacar entrada una hora antes. Ajá. No tengo mucha idea, no me acuerdo ahora si es que hay que sacarla desde la web o cómo es. Calculo que será desde la web, que se puede desde la web. Pero eso, todo el resto, todas las actividades son gratuitas, digamos. Estas tienen contribución voluntaria, porque bueno, esto es un proyecto que tiene una parcial financiación de mecenazgo, que es lo que nos impulsó a hacerlo, pero bueno, con cómo están las cosas, no pudimos cubrir el 100% del festival, entonces hay algunas cosas que... Nuestra idea era poder ofrecer los talleres de forma gratuita. En estos tiempos nos parecía total. Muy importante, pero bueno, como no pudimos cubrir todo, estamos ahí llamando a que bueno, que también sea colectivo en ese sentido, ¿no? Que cada quien pueda venir a poner su parte también desde ese lado para que esto sea posible y poder así valorar también el laburo de las artistas que se van a venir a cantar y todo eso. Tamara, dos preguntas me surgen. Primero, ¿dónde podemos encontrar algo más de información en redes sociales? Tenés igual la grilla completa en tu cabeza, pero ¿dónde podemos encontrar más información para inscribirnos a los talleres y demás? Y luego me interesa también saber un poco de esta muestra de talleres que incluye el segundo día, ¿no? Bien, nosotras tenemos un Instagram que se llama todaslasvoces.festival, si no recuerdo mal, a ver. Sí, sí, es así. ¿Sí? Todaslasvoces.festival. Todaslasvoces.festival. Ahí en el Instagram ya está toda la grilla de actividades subida. Y también está, creo que ya a punto de subirse a la web del Conti. Si no es que ya está subida, está ahí casi todo subido. Y si no está subida, se sube mañana o pasado, ya está todo ahí. Las inscripciones sí van a ser desde la web del Conti, igual nosotras desde nuestro Instagram, eso, si nos quieren ir siguiendo, como para ir enterándose, vamos a ir subiendo, venimos subiendo un poco eso, la info de las talleristas, de las artistas, para que vayan conociendo un poco las propuestas, para saber a qué se quieren anotar, y también vamos a dar la alarmita de, che, ya están abiertas las inscripciones, así que si nos quieren seguir desde ahí, buenísimo, pero la inscripción oficial es desde la web del Conti, a partir del 25 de septiembre. Y después de lo que me preguntabas de ¿qué me preguntaste? Espera, ya se me fue. La muestra del segundo día de los talleres. Bueno, la muestra en realidad es nada, un poquito las ganas de compartir algo de lo que sucede adentro. Como les contaba recién, nosotras no tenemos una mirada de así como productivista, exitista, de que las cosas hay que hacerlas para mostrarlas. Y de hecho el laburo con cada tallerista fue preguntarles si lo que iban a hacer tenían ganas de mostrarlo o no. Como que cada una elija. Hay algunas cosas que son mucho más vivenciales desde lo interno y está buenísimo poder respetarlo. Y hay otras cosas que redan para mostrarlas. Por ejemplo, uno de los talleres que es de canto con caja, que va a estar Miriam García, que bueno, es una de las discípulas de Leda Valladares, ¿no? Una gran referente que para nosotras es como una gran alegría que se sume. Lo de ella nos dijo, sí, está buenísimo, porque los cantos que aprendan, más allá de que no van a aprender solo cantos, ¿no? Eso también es importante decirlo, ¿no? Es como que se muestra una parte, después, bueno, es vivencia y seguramente muchas de las cosas que Miriam transmita tengan que ver con otras cosas más ancestrales que no son solo los cantos, ¿no? Pero bueno, una parte de eso que se aprende, después se puede compartir. Entonces hay algunos de los talleres que sí van a mostrar, tal vez sea una canción, yo por ejemplo de improvisación con señas y también de ensamble vocal, entonces tal vez alguna cosita de lo que hagamos con señas lo hagamos con el público también, ¿no? Como que sea algo también compartido y participativo, pero bueno, seguramente sean algunas, no sean todos los talleres, va a ser algo cortito y sí, después va a haber un momento así de, bueno, cantemos todes, hacemos una rondita de coplas, de cantos, cantemos todes. Y sí, bueno, y el concierto de Flor Dávalos y Georgie Hassan, que va a estar hermosísimo. Tamara, te queremos agradecer mucho que hayas venido esta mañana aquí a la tribu y mencionaste que cantas. Claro. Así que te vamos a escuchar ahora. Ah, bueno. Para que los oyentes también puedan escuchar. Y eso, todas las voces punto festival, ¿no? Sí, encuentran toda la data para el primer fin de semana de octubre a cantar colectivamente, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por invitarnos, por compartir este rato. Sobre la sombra de un tronco yace la sombra de ella, han pasado mil años de aquella hoguera. ¿Qué fue que no supo decir que fue que no supo abrazar, que fue que no quiso callar, que fue que no quiso ocultar, que de esa sombra seré. Sombra serás. Llamas de las hogueras de un día, vi silenciar mis palabras de red y sabiduría. Madre, niña, trabajadora, luchadora, amante, bruja, soy todas, que nadie diga que tengo que ser solo una. Que mis versos tienen frío cuando el abrazo no está, que mi canto se hace breve cuando se me otro canta. Soy toda la del alba, fui loba y sin cobardía, pude gritar mis pasiones, honrar mi cuerpo y mi vida. Traidara, traidara, traidara. Tienen frío cuando el abrazo no está, que mi canto se hace verde cuando se une otro canta. Soy todas las que dijeron y todas las que callaron, soy la voz de las memorias que la hoguera terminaron. Bueno, vamos a la tanda y volvemos. ¿Qué quieres? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Tener razón o un colectivo? ¿Qué es lo que querés? La tribu, 35 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Comienzo de espacio publicitario. El Plan de la Mariposa presenta Correntada, su nuevo disco. En el Movistar Arena. Que necesito hoy. Sábado 14 de septiembre. Últimas entradas en movistararena.com.ar. Producen Savia y 300. El Plan en el Movistar Arena. Acordate, la basura se saca de 19 a 21 horas. Todos los días, menos los sábados. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Si querés saber más, ingresa en buenosaires.gov.ar/ciudad limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías

Ahora nos vamos para Misiones porque denuncian intento de desalojo de familias campesinas en Monte Carlo. El Movimiento Campesino de Liberación denuncia que el juzgado en lo civil y comercial número 1 pretende desalojar a familias del movimiento de sus tierras en la localidad misionera de Monte Carlo, en una causa que se tramita bajo un expediente del 2016. Es una estrategia cómplice del poder económico, político y judicial que intentan avasallar el derecho a la tierra de humildes campesinos. Cuando la ley favorece a quienes acumulan tierra en lugar de a quienes la trabajan, es nuestra obligación levantarnos y defender el derecho al trabajo, a la tierra y a la comida. La soberanía alimentaria es el camino hacia la sociedad justa y está en juego ahora. En nombre del lucro y la ganancia, más de 200.000 hectáreas de nuestro territorio son propiedad de una sola empresa. Ningún juez puede hacerse el distraído, ningún gobierno puede mirar para otro lado, ningún diputado del pueblo puede desconocer que en el norte de la provincia esa violencia es sinónimo de despojo, desocupación, éxodo rural, hacinamiento y hambre. La tierra no es un lujo ni un capricho, es un derecho, afirman desde el Movimiento Campesino de Liberación. En San Luis, en 15 minutos y sin audiencia pública, diputados aprobaron el régimen de incentivo a las grandes inversiones. El pasado miércoles 18 de septiembre, la legislatura de San Luis, con 23 votos afirmativos, aprobó en diputados la adhesión al RIGI, para pasarlo luego a senadores, siendo tratado en tan solo 15 minutos y sin respetar el pedido de audiencia pública, por lo cual las asambleas concentraron para exigir su rechazo y afirmar que no tiene licencia social. El martes 3 de septiembre, las asambleas socioambientales mantuvieron una reunión con los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente para presentar las más de 10.000 firmas de campaña provincial No al RIGI. Al recibirlos, los diputados desconocieron el tratamiento del proyecto, aun cuando en simultáneo se había comenzado a tratar en comisiones. Exigimos que se respeten los derechos constitucionales de participación pública, se evalúen en profundidad todos los factores e impactos de adherir a esta legislación, que implica regalar nuestros bienes comunes y dejarnos los pasivos ambientales por años, manifestaron desde las asambleas de San Luis. Declaramos nuestro rechazo y preocupación e invitamos a todas las organizaciones de la provincia, espacios académicos y sindicatos a activar el debate del RIGI en la sociedad y expresarnos públicamente en el rechazo, afirmaron desde las asambleas socioambientales. Nos vamos para Rosario porque detienen y torturan al reconocido youtuber de la moto Free J. El pasado miércoles, Julio Darío Intorbida, alias Free J, fue detenido en las puertas de la unidad penal número 5 cuando acompañaba a su novia que iba a visitar a su hermana detenida. Free J es un reconocido youtuber de Rosario que se hizo conocido por ser el creador de Motovlog. Recorre los barrios más empobrecidos de la ciudad en su moto y toma registros desde un celular que coloca en su casco. En las puertas del penal, Free J fue detenido violentamente por numerosos agentes del servicio penitenciario de infantería. Tanto personal para detener a una persona, dijo, ya retenido en la camioneta. Una vez en libertad, en sus redes denunció públicamente que la policía lo paseó por la ciudad desde las 14 hasta las 20 horas sin ingresarlo en una comisaría mientras lo torturaban psicológicamente y a los golpes. Según el youtuber, estos apremios responden a una persecución al contenido que genera en sus videos, mostrando una Rosario que algunos no quieren que se vea. La detención quedó registrada por él mismo y por sus familiares que se encontraban en el lugar. Se le inició una causa por resistencia a la autoridad, imputación que no confirman los videos. Grados, 4 décimas ahí en la ciudad de Buenos Aires, una humedad bajita para lo que es Buenos Aires, del 47% nada más. La mañana va a estar algo nublada y la tarde un poco también. En Maipú, Mendoza, hay 16 grados y el día también va a estar bastante nubladito. Para más noticias de esta realidad, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Pero en el terreno de la fantasía, esta tarde la posta está con les amichis de Pla. Las viejas brujas usarán todos sus poderes para vencer a las fuerzas del cielo. No te pierdas su aventura y sumate a abrazarles. La cita es en la realidad, a las 16 horas en el Congreso. ¡Charco de arena! No estoy hace tengo mal. Tengo mal algunas cosas en mi cabeza. Perdóname si me oculté. No pude ser. Sabes, no estoy bien. Me inventé un mundo arriba de mi cabeza, tan diferente, tan desatiempo, tan surreal. En mi cabeza, perdóname si me oculté, no pude ser. Sabes, no estoy bien, me inventé un mundo arriba de mi cabeza, tan diferente, tan desatiempo, tan surreal. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana de este 20 de septiembre. Estamos en la previa de la primavera. Ay, no me salió todavía el versito. Me quedan unos minutitos nomás. Ay, sí, te queda muy poquito para pensarlo. quiero decirte una cosa antes, sí, de Mirtha Legrand. Uh-huh. Ay, me está creando un suspenso. ¿Qué es lo que me va a querer decir de Mirtha Legrand? Ay, me dejó en suspenso. ¿Qué información tendrá de la Chiqui Legrand? Bueno, estamos en la previa a la primavera y estoy muy intrigada. ¿Qué sabrá de la Chiqui Legrand? era algo bastante pavo, diría mi madre, pero me llegó la invitación a una fiesta que la hicieron como si la presentara a Mirtha Legrand, y para eso sirve la inteligencia artificial, para hacer que Mirtha Legrand te invite a una joda. ¡Wow! ¿Y vas a ir a la joda? Tengo un cumpleaños justo, pero me pareció una gran manera de utilizar la figura de Mirtha, la verdad. Genial. Déjame anunciarte algo para el día de hoy. ¿Puedo anunciar algo para el día de hoy? Vale. Para, si querés recibir así con amor y música esta primavera, hoy viernes 20 de septiembre a las 21:30, Sandra Aguilar, que la conocemos, es radio participante, vino muchas veces aquí a acompañarnos, está presentando Adoro, su disco, en La Plapla, que es en Tres Arroyos 1596 de la ciudad de Buenos Aires. Tres Arroyos es una calle por Paternal, así que en ese centro cultural La Plapla, hoy, viernes 20, 21:30, Sandra Aguilar presenta Adoro. Yo tengo uno para mañana directo al Día de la Primavera y es una propuesta mendocina. Se llama el Festival Mansa Primavera, que se celebra en el Parque San Vicente en Godoy Cruz, que es parte del Gran Mendoza. Y ahí va a haber, es entrada libre y gratuita, va a haber bandas, campeonato de freestyle, comida, de todo. Y la entrada es libre y gratuita desde las 3 de la tarde como hasta las 9 de la noche para estar en el parque disfrutando del día. Qué lindo. Debe haber muchas movidas del día de la primavera, justo cae sábado. No sé qué harán los estudiantes secundarios, si irán igual de picnic. ¿Picnic? ¿Picnic, no? ¿No se dice más picnic? ¿Cómo se dirá hoy día? Se juntan a ranchar, no sé, pero el picnic me sonó como algo muy elaborado. Igual ojalá que sí. Supongo que, por ejemplo, espacios como Plaza Francia, si es que se sigue utilizando ese antro, va a estar saturado de juventudes. Sí, totalmente. Aquí en la tribu Mostra también hay propuesta para el día de la primavera a las 22 horas. Si quiero o si tecno, dicen. Me encanta. Es para bailar música electrónica, Pauli. Ah, Rumians y las Beats van a estar. Bien, además es como un juego, un chiste, el si quiero o si tengo, pero me gusta porque va a haber música electrónica en el bar de la tribu, que no es una propuesta tan común para la Mostra, ¿o no? Sí. Así que, bueno, el sábado hay movida acá, también hay hoy viernes, hay karaoke, lo digo bajito. ¿Tenés pensado algún tema? ¿Vas a ir? Por ahí me inspiré un poquito con esto del canto colectivo con Tamara Pome. Me gusta, además también podés hacer dupla, hacer algún tema que sea a dos voces o más. Y animarse, ¿o no? Ahí está, sí. Y bueno... Tengo una para el domingo, porque ya que estamos con el tema de la voz, es la voz mutante y es el coro de voces trans, travestis y no binarias, que va a estar también en la tribu y lo coordinan Leo Lara y la Ferni. Así que a partir de las 8:30 de la noche pueden ir a escuchar un coro de voces también en la tribu Mostra en sus amplias propuestas. Me encantó porque el territorio posible de hoy tuvo mucha voz, ¿no? Sí. Mucha voz con Z. Mucha voz, sí, mucha voz mía, por supuesto. Bueno, esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir, a subir, a agarrar la cantimplora, lo que quieras llevarte a una montaña. El aerosol, pero el aerosol en la montaña no da. Un aerosol para el asma. Ah, bueno, bueno, bueno. El aerosol con la bandera, es verdad. Yo me había abierto un blog de notas que puse aerosol y bandera solo en primavera para continuar esta poesía. Voy a ver si hay algún poeta en la montaña que me ayude a componer esta poesía. Puedes inspirarte y de última nos la traes el lunes, el producto terminado. Ahí va. Ahí va. ¿Cómo sigue tu fin de semana? Por suerte, a pura celebración primaveral. Bien, bien. ¿Nos sacaremos el negro que siempre tenemos? O sea, como que mañana nos pondremos algún color en el cuerpo. Intentaremos, pero viste que el negro ayuda y sirve. Bueno, quédense porque ya llega la montaña, toda la programación de FM La Tribu. Y nosotras, ¿a vos cuándo nos reencontramos? Nosotras nos volvemos a escuchar el próximo lunes a las 9 de la mañana. Los zapatos, la comida, hasta el vino es doctor.